castillo de tus inseguridades está muriéndose de miedo en un rincón, con el anhelo de encontrar a quien lo salve. ¿En dónde está tu amor? El que una vez dijiste que era para siempre, el que jamás necesitó una explicación, porque era más del corazón que de la mente. Este amor de mis mejores días ya no existe o siempre fue mentira. ¿A dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que aún es mío, que aún está en mi vida? Cuando el silencio se volvía rutina, ya se veía venir la despedida. ¿A dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que algo queda entre los dos pendiente? Como la vida que soñamos juntos, como tu amor en mi alma para siempre. ¿A dónde fue tu sol? Que estoy cansado de esta oscuridad, que siento necesario volverte a preguntar. ¿A dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que aún es mío, que aún está en mi vida? Cuando el silencio se volvía rutina, ya se veía venir la despedida. Escucha, Martín, para que nunca te olvides. Caracol, hablando de amor. ¿En dónde está tu amor? Castillo de tus inseguridades está muriéndose de miedo en un rincón, con el anhelo de encontrar a quien lo salve. ¿En dónde está tu amor? El que una vez dijiste que era para siempre, el que jamás necesitó una explicación, porque era más del corazón que de la mente. Cuando te marchaste lo vi claro, pero el corazón seguía buscando. ¿A dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que aún es mío, que aún está en mi vida? Cuando el silencio se volvía rutina, ya se veía venir la despedida. ¿A dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que algo queda entre los dos pendiente? Como la vida que soñamos juntos, como tu amor en mi alma para siempre. ¿A dónde fue tu sol? Que estoy cansado de esta oscuridad, que siento necesario volverte a preguntar.